Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. Aquí generamos imágenes de sonido. Esta es Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Ovando. Ovando. Programa tus clásicos favoritos por Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos.

kiss. Esta es Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Esta es Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Quédate en casa con nosotros. Voyage.

Veracruz Estéreo 93.5 Medellín, clásico siempre.

En Veracruz Estéreo 93.5. Al aire. Obando. Obando. Y el futuro libertad.